a quitarle silencio al tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a darles a todos ustedes lo que les gusta. Vamos a ser protagonistas de un evento donde la música duranguense impera. Impera, impera. Recibes el estilo atrevido de una agrupación que no le pide nada a los grandes, porque ellos son grandes. Ellos marcan la pauta para seguir bailando el ritmo que llegó para quedarse. Destacados de la sierra. Yo pienso en ti cada momento. Ya lo sabes. Tus destacados. Regresa por favor. Te necesito. Ya no puedo soportar tanta tristeza. Ismael Venegas, Ismael Venegas. Percusiones, Hugo Molina, Hugo Molina. En la tuba eléctrica, Sergio Pérez, Sergio Pérez. En los teclados y segunda voz, Román Esteban. Isidro Soto, cantante. Y en la primera voz, Cristian Ramírez, Cristian Ramírez. Todos ellos integran al grupo Destacados de la Sierra. Destacados de la Sierra. Con ustedes.